En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos semana, lunes 5 de noviembre de 2018, con 15 graditos de temperatura y amenazando lluvia. Aquí, en el centro de la ciudad, donde están los estudios centrales de Teleelch Radio Marca. Desde ahí te saludamos desde el 101.4, también si nos ves en la TDT, en Teleelch o desde cualquier parte del mundo, en internet, en teleelch.es y también en nuestra app gratuita Teleelch. Muy buenas tardes y bienvenidos. El Elche Club de Fútbol sucumbe en el Ramón de Carranza en 26 minutos malditos. El Cádiz le hace una manita a los blanquiverdes en una segunda parte para olvidar. Los de Pacheta se adelantaron en el marcador a los 9 minutos con gol de Sori Cava, que ya lleva 7, en una primera parte muy seria en la que no dejaron tirar a puerta a los andaluces. Nadie en el descanso con 0-1, ni el más optimista de los gaditanos hubiese pensado en el 5-1 final. Pero esto es fútbol. Y el Cádiz, en cada llegada, marcaba. El susto lo dio el guardameta Francis, que tuvo que ser retirado en camilla con una fuerte contusión en el costado. Tuvo que ser examinado en un hospital de Cádiz, incluso hace unos minutos también en una clínica, porque no ha pasado buena noche. Esperemos que todo quede en eso, en un fuerte golpe, y que el sábado pueda estar bajo palos, si Pacheta lo considera. La jornada fue benévola, ya que perdieron 6 de los 7 últimos clasificados y el Elche mantiene los 3 puntos de ventaja sobre el descenso. Vamos a analizar en este lunes otoñal, fresquito, lo que sucedió ayer y por qué sucedió ese revés tan contundente, ese 5-1 frente al Cádiz. Por cierto, esta noche en A Todo Gol en Teleelch a las 10 de la noche, nuestro invitado será Pacheta, el técnico del Elche, para tratar de explicar lo que ayer le costaba en la rueda de prensa, lo que había sucedido en esos 26 fatídicos minutos. Abrimos escaparates, que estamos ya prácticamente ahí rozando las navidades, y aquí en nuestros escaparates virtuales tenemos lo mejor de lo mejor, sin duda. Buenas tardes. Que si no te vayas, que si te echo de menos, que si con el alma no puedo. Lo dejan claro todas las canciones. Las mejores relaciones no deberían terminar nunca. SEAT Contigo, estamos siempre a tu lado con servicios y ventajas exclusivas para ti y tu SEAT. Y ahora, disfruta de un chequeo de seguridad gratuito en 20 puntos de tu coche. Infórmate en SEAT.es. SEAT Contigo, ¿qué necesitas hoy? Tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja es Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Grupo Serrano Automoción. Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio, con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-8897. Síguenos en Facebook. Empresario El Sol es fuente de energía y en Iser estudian y desarrollan la instalación que mejor se adapta a las necesidades de tu empresa. ¿Qué ahorros puedes tener? Imaginemos que tu factura es de 1.000 euros al mes y ahorras un 50% por el autoconsumo solar. 500 euros, con lo que tu empresa es más productiva. Con la posibilidad de una financiación a 10 años sin intereses, con equipos que duran 30 años y todo monitorizado para que lo puedas controlar. Empresas ilicitanas como Fersol, Mármoles Formas, ya se benefician del autoconsumo solar. Entra en iser.com. Eso, llámanos al 616 84 3217 y te informamos sin compromiso. Ernesto Joyero celebra su 20º aniversario sorteando un conjunto de diamantes. Participa realizando tu compra en Ernesto Joyero. 20 años fabricando momentos especiales. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Brie parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Filber Ascensores. Mientras nuestros ascensores suben, tus facturas bajan. En Filber Ascensores celebramos 25 años con hasta un 50% de descuento en el mantenimiento de tu ascensor. Y además con teléfono incluido. Si todavía no eres cliente de Filber Ascensores, llámanos al 96-661-0102 y empieza a ahorrar con nuestro 25 aniversario. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores frente Mercado Plaza San Josep, en Crevillente frente Abrico de Pot, en Alicante en Gran Vía junto a Ibermutuamur y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a abrir ya micrófonos en este lunes de tertulia. Jorge Ortega, muy buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Díaz, buenas tardes. 5-1. En el descanso, 0-1. ¿Alguien, hasta el más optimista de los gaditanos, hubiera pensado que eso iba a acabar así? Yo creo que el fútbol es muy grande y por eso es tan a veces ilógico y nadie creo que hubiera apostado por tamaño resultado, ¿no? Pero, ¿cómo se explica 0-1 al descanso y 5-1 al final del partido? ¿Cómo lo visteis vosotros? Si nos dejamos llevar por las palabras del míster, no tiene explicación, ¿no? Si te pones a analizar el partido, no solo falla el entrenador, que también falla la alineación, falla la tardanza en los cambios, también fallan los jugadores con una gran dosis de responsabilidad. Sobre todo la faceta defensiva, donde no están acertados ni Gonzalo Verdú, ni Juan Cruz, ni Tecchio. No están lúcidos, no realizan su mejor partido. Y al final, un cúmulo de circunstancias hace que la segunda parte, cada vez que el Cádiz llegaba a portería, se convertía en ocasión de gol y gol. Dicho esto, repetimos todos los lunes que el Elche Club de Fútbol es un equipo creado para competir al 120%. En el momento que bajamos un ápice la intensidad, nos pasa lo que nos pasó ayer en la segunda parte. Nos pasó contra el Córdoba aquí en Copa, nos pasó en Coruña y nos pasó la primera parte de Reus, donde el equipo no le imprime la intensidad que debe de ponerle. Y como no es un equipo sobrado de calidad, pues te encuentras con lo que te encuentras, con un equipo mediocre, factible para el equipo contrario y vulnerable a la hora de defender y de poder sacar resultados positivos, ¿no? Los datos están ahí, te conviertes en un equipo, cuando bajas la intensidad, fácil de ganar. Si nos ponemos en el otro lado del caso, te encuentras con un equipo cuando es intenso, cuando es aguerrido, cuando es solidario, cuando todos van a una y cuando se dejan el 120% en el campo, que te encuentras con resultados como el del Málaga, el del Zaragoza, como partidos contra el Mallorca, el Oviedo y otros partidos que se han hecho, el Extremadura con 10, donde el equipo ha merecido por lo menos un resultado positivo. Dicho esto, hay que pasar página. El equipo está situado en una en la tabla clasificatoria donde todo lo hubiéramos firmado, 3 puntos por encima del descenso, y pensar única y exclusivamente en Las Palmas, ¿no? Al final es un partido que se ha perdido fuera de casa en Cádiz, donde muchos equipos van a perder porque es un campo complicado. Y es verdad que se perdió de forma abultada, pero a la larga prácticamente da lo mismo perder 1-0 que 5-1. Son 3 puntos. Saludamos también a Paco García, que se acaba de incorporar. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por orden, Adrián, tu impresión de los hechos. Yo creo que hay que ser muy duros. Yo creo que un equipo que estaba rayando a buen nivel en la primera parte, 0-1, aunque con pocas ocasiones para ampliar la renta, que estaba manteniendo más o menos a raya al Cádiz, que hay que recordar que llegaba al partido como el equipo menos goleador de la categoría junto al Nastic, con 8 goles en 11 jornadas y 2 de ellos de penalti, y que en 25 minutos te metan 5. Yo creo que Cervera vio que donde más podía hacer daño era por la banda izquierda del Elche, donde defendía Borja Martínez, donde llegaron los 2 centros que generaron las mayores ocasiones del Cádiz en la primera parte. Metió a Salvi, un extremo muy rápido y muy desequilibrante, y a Lekic para pasar a un estilo todavía más directo y centro-remate, y le salió de fábula. Vale que faltaba Neider, vale que Borja Martínez no es un lateral y por el cambio de esquema tiene que hacer de carrilero, pero que te metan 5 goles en menos de media hora, yo creo que es injustificable para cualquier equipo. El Elche no encajaba 5 goles fuera desde sus últimas visitas a Real Madrid y Barcelona, que pueden tener un pase por ser los más grandes de la categoría, pero un equipo que, repito, era el menos goleador de la categoría, te meta 5 goles de esa manera, con esa facilidad, en media hora, para un equipo que quiere luchar por salvar la categoría y que además venía de hace semanas atrás de encajar 4 en La Coruña, 4 con José Juan y defensa de 4, 5 ahora con Francis y defensa de 5, pues yo creo que ahí hay un problema que hay que subsanar. No sé si es por desconexión, porque este equipo sí que es verdad que también, como en Coruña, encaja los goles muy seguido y parece que le afecta en ese sentido anímicamente, pero esto tiene que corregirse, porque no puede ser encajar 9 goles en 2 partidos fuera de casa por un equipo que quiere salvar la categoría. Creo que son ahora 14 goles encajados en 6 salidas. Es un disparate. Ya estamos llegando a niveles de goles encajados de la etapa de Toril, y eso son palabras mayores. Yo creo que hay mucho que corregir y esto no puede quedar en agua de borrajas, y con, digamos, la tranquilidad de que el equipo está 3 puntos por encima de la zona de descenso. Yo creo que hay que ser muy consecuentes con esta derrota contra un rival que era el que marcaba la zona de descenso y que ahora te supera por esta goleada, y hay que mucho que corregir y mucho que hablar y mucho que analizar para que esto no se vuelva a repetir en todo lo que queda de temporada, porque con este camino el Elche no va a ir bien. Paco García, tú has sido futbolista. ¿Cómo explicas que tras una primera parte, yo creo que seria, muy seria, y donde el Elche se va con lo más difícil, que es adelantarse en el marcador, cómo en menos de media hora encajas 5 goles? ¿Qué explicación ves tú? A ver, para mí es decisivo el cambio que hace el entrenador del Cádiz. O sea, el Cádiz perdiendo 0-1, para mí el Elche la primera parte está muy bien, sigue un poco el resquicio de estos 2 partidos de casa, haciendo buen fútbol, pero se nota ahí la mano de un entrenador. O sea, no espera al minuto 70, no espera al minuto 65, en el descanso hace 2 cambios, y va a hacerle daño donde puede hacerle daño a ese cambio de sistema del Elche. Y ahí es donde quizá empieza un poco esa debacle, porque al final es que en 20 minutos está de 3 goles. O sea, eso para un jugador de campo, o sea, es muy difícil superarlo. ¿Qué ha sido? ¿Falta de intensidad de los futbolistas? Yo creo que no. Es decir, eso fue una maniobra de entrenador. Y encima estuvieron muy acertados. Es decir, llegaron las 4 o 5 veces, pero yo te hablo de los 2 primeros goles e incluso ya el penalti. Es decir, el entrenador, al contrario, sabe dónde hacerle daño al Elche y no espera. Y lo hace. Y encima le sale muy bien. Pero por parte de Pacheta no hay ninguna reacción. Que es un poco a mí lo que... Con el 2-1 saca a Nino y a Josan. Y al minuto llega el 3-1. Pero es que muchas veces hablamos, a ver, tú vas 1-0, vale, con el 1-1 incluso, tú ya sabes que el Cádiz ha hecho sus cambios para ir a por el partido. Tú esperas también para sacar a Nino a que te metan el 2. Si es que hay muchos entrenadores que tienen su minuto clavado para hacer los cambios, que es a mí lo que no me gusta. Es decir, Álvaro hace los cambios cuando él cree oportuno, no espera ningún minuto. Y la sensación que me da a mí es que, y ya no te hablo de este partido, de varios partidos, que es que hasta el minuto 70 no hago los cambios. Pues al igual, tú con el 1-1 tienes que hacer un cambio de sistema, porque estás viendo que con el 1-1 ya te estaban siendo superiores, simplemente con ese cambio de estrategia que había hecho el Cádiz. Y no hace nada. Es decir, y podemos hablar de que si el Elche, a ver, tú cuando te meten el 3-1 después del primer partido que haces, pues hay que sacar un poco más de casta a los futbolistas, pero yo achaco mucho a que Pacheta no reacciona en ese momento, por otras muchas cosas buenas que tiene. Pero en eso creo que le falta el no esperar a ciertos minutos, sino ver el partido o visionar el partido un poquito antes, que es lo que hizo para mí Álvaro. De todas formas, para ser justo, hay un momento del partido con empate a uno, que el Elche tiene dos ocasiones, para el 1-2, Sori se planta solo, no consigue marcar, y luego la de Gonzalo Villar, que también es una jugada de laboratorio de pizarra. Son detalles de los partidos, porque si tú metes ese gol, con lo mismo cambia totalmente. Que a lo mejor podemos poner ejemplo el día del Málaga. Si el Málaga se te adelanta en el marcador, no estamos hablando de que el Elche tumba al Málaga y tal. Hay momentos de los partidos y detalles. Y el Elche con el 1-1 es cierto que tiene esas dos. Pero fallan las dos áreas, sobre todo en una, estrepitosamente. Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con todos. Al equipo le falta contundencia. Él acierta claramente a Álvaro Cervera con los cambios. Y podemos hablar efectivamente de que le falta reacción o no al entrenador. También es cierto que aun siendo Borja, no siendo un lateral zurdo, yo creo que ahí necesita también ayudas. Porque el problema no es que él, que también lo es, no es un lateral zurdo, es que necesita ayudas. Sí, pero porque Borja normalmente los partidos, los que está Neider, Juan Cruz juega más escorado a la izquierda. Como tercer central juega más, digamos, caído a banda izquierda. Eso hace que entre Juan Cruz y Borja puedan ahí suplir un poco, digamos, la banda derecha del equipo atacante. Ayer, cuando no está Neider, Tecchio, que lo coloca como tercer central, Borja encuentra que no tiene tantas ayudas de Juan Cruz, porque Juan Cruz está ocupando otra posición, ¿no? Tiene un hombre menos en defensa. Exacto. Pero que al final también es, a toro pasado es fácil hablar, ¿no? Aquí seguramente que si esta tertulia la hubiéramos hecho ayer en el descanso, todos hubiéramos dicho que fantástico planteamiento de Pacheta con 0-1 minimizando todos los ataques del Cádiz, de que la alineación había sido acertada, sin hablar de los cambios que se producen en la segunda parte. Es cierto que Pacheta tiene responsabilidad, sobre todo porque para mí no fortaleció esa banda izquierda defensivamente, donde tendría que haber a lo mejor tirado mano de Manu Rodríguez. Se equivoca desde el principio ahí, posiblemente luego los cambios, pero no hay que olvidar que los que están ahí en el tapete son los futbolistas y que los goles, a mí el primer gol, Gonzalo Verdú sale de zona, no es contundente a la hora de defender a Lekic, luego llega Juan Cruz que lleva tarjeta amarilla y lo defiende de una manera también muy muy fácil, claro, por no cometer penalti la segunda amarilla. Centra, Tecchio le gana a Robert Correa, un lateral derecho le gana la espalda a Tecchio de manera con 2-1 cuando te puedes meter en el partido con los cambios que realizas para atacar con Josan y Nino. La primera jugada después de eso es un penalti más que inocente de Gonzalo Verdú con un tío de espaldas en el área que puedes evitarlo perfectamente. Al final estamos hablando de jugadas de falta de concentración de ciertos jugadores que te van minimizando y muy seguidas en el tiempo y te hacen que lógicamente la reacción del entrenador sea también, digamos, más criticable, ¿no? No sé, es muy sencillo ahora decir que el entrenador lo hizo mal o tal, cuando no recibió tampoco, digamos, una ayuda excesiva de sus futbolistas que no estuvieron, pues no sé, si echamos la vista atrás en los partidos anteriores aquí en el Martínez Valero contra Málaga y Zaragoza, encontramos muy, muy pocos fallos defensivos, encontramos unas líneas mucho más juntas y donde no se le da, digamos, ninguna oportunidad al rival. Estoy con Adrián en el hecho de que encajar 9 goles en las 2 últimas salidas es algo preocupante, pero a veces el fútbol tiene eso. ¿Que el Cádiz había hecho 8 goles en todo lo que va de liga? Pues sí, pero mira, ayer hizo 5 en 25 minutos porque el fútbol a veces tiene cosas inexplicables. El Málaga viene aquí durante 8 o 9 jornadas donde le habían hecho 4 goles y el Elche en 50 minutos pues le hace 2, el 50% de los goles que llevaba. El fútbol es tan ilógico como que cuanto más lo analicen, más te va a sorprender. Dicho esto, yo creo que el equipo no tiene que perder su estilo. Ayer es verdad de que estás defensivamente muy mal, sobre todo en la segunda parte, pero este equipo ha demostrado en partidos como Soria, como Oviedo, como Pamplona, como Extremadura, donde ha defendido bien. Extremadura tal vez algo peor, pero donde se le ha visto, y sobre todo partidos en casa, donde sabe defender, pero tiene que hacerlo de manera que la concentración tiene que ser máxima, porque si bajamos un ápice la concentración, nos pasa lo que ayer. Yo creo que es un poco la clave, ¿no?, desde mi punto de vista. ¿Tácticamente os convence este sistema también para jugar fuera de casa? Porque yo creo que así pierde un poco su personalidad el equipo, ¿no? Yo recuerdo el resto de partidos fuera de casa, quitando quizás Coruña, donde el Elche, digamos, que salía más por los partidos, ¿no? También es cierto que ahí te condiciona. Ponerte 0-1 ya parece que inconscientemente te pones a defender. No sé cómo veis ese cambio de sistema con jugadores. A mí es que no me acaba de convencer ver a Tecchio de central, a Borja de lateral. Yo siempre he sido más, y no quiero meterme a técnico, ¿no?, pero más de cosas naturales y normales, y que el lateral zurdo juegue en el lateral zurdo y el central de central. Yo no sé si lo veis recorrido a esta manera de jugar, sobre todo fuera de casa, porque en casa le está dando resultado. Hombre, yo creo que el cambio de Pacheta 5 atrás llegó ya después de la goleada en Coruña, en Riazor, y era más para fortalecer la faceta defensiva. Así que es verdad que en este partido te condiciona, yo creo que bastante, la baja de Neider, porque jugar con tres centrales y dos carrileros, yo creo que es algo muy, muy complejo. Tienes que tener defensas específicos para este sistema. Los centrales que tienen que ocupar los costados tienen que saber salir de zona. Los carrileros tienen que tener tanto cualidad defensiva como ofensiva. Claro, no sabríamos qué estamos hablando, porque igual en el descanso a todos nos pareció una maravilla este sistema, y luego después con el 5-1 pues ahora nos parece que tenemos que volver al clásico 4-1-4-1 desde la llegada de Pacheta. No lo sé, no sé qué podría hacer contra Las Palmas, pero sí que es verdad que dentro de lo que es este sistema puedes tener debilidad en los carrileros, porque cuando juegas con 4-1-4-1 tienes dos en banda, y con este en uno, y además juegas con uno que es extremo, no es lateral, en la izquierda, y sabemos que puede tener, en cualquier momento, si te ponen a Borja Martínez, que no quiero crucificarle en el aspecto defensivo ni mucho menos, no es su mayor cometido, pero que si le ponen delante a Salvi, pues además fresco, lo puede tener muy complicado, como pasó. Pero sí, cogiendo un poco lo que han dicho Jorge y Paco, yo creo que lo de los cambios y lo de las ideas, me ha venido a la cabeza una frase de Pacheta después del partido contra Zaragoza, que dice: voy ganando 1-0 y quito a Gonzalo Villar, y en vez de a Provencio meto a Nino para ir a por más. Pues yo creo que pocos hubiéramos criticado que, por ejemplo, por no ser, digamos, tan fiel a tus ideas, en los cambios no esperes tanto, y cuando ves que el Cádiz te está atacando tanto por la derecha, pues mete a Manu, quita quizás a uno de la línea de tres, a Iván Sánchez, a Javi Flores o a Gonzalo Villar, porque ves que te están haciendo mucho daño por ahí. Yo creo que no por más defensas vas a defender mejor, o por más atacantes vas a atacar mejor. Yo creo que en ese sentido hubieras cortado un poco esa hemorragia, que tampoco está, como digo, toda la responsabilidad, pero sí que es un poco quizás fallo de lectura del partido, intentar ser tan fiel a tu idea. Uh-huh. Y cuando ves que el partido, porque ya se veía desde el inicio de la segunda parte que el partido iba mal, hacer los dos cambios con el 2-1 cuando quizás podíamos haber reaccionado antes. Yo creo que a Pacheta hay que ponerle pocos peros, pero eso no quita que cuando creemos que quizás se equivocó, no quiero jugar tampoco entrenador, que creemos que se equivocó con cierto planteamiento en la segunda parte, por mucho acierto de Álvaro Cervera, pues yo creo que esa batalla la perdió completamente Pacheta. A ver, es una derrota que entraba en los cálculos perfectamente, porque en Cádiz nunca ganamos y hasta hemos descendido. Si se hubiera perdido 2-1, pues seguramente no se hubiera armado el ruido, pero es normal que un 5-1, pues te vas muy fastidiado. Paco, tú has sido futbolista. ¿Esta es una derrota que puede dejar secuelas, o tenemos el ejemplo del Elche que ya se levantó después de las dos goleadas? Sí, hombre, mojarse aquí es complicado, porque igual con los dos partidos que se perdieron junto con el de Copa, pues podíamos pensar que el Elche le podía costar un poco salir de esa situación, y de hecho contra dos de los mejores equipos de la categoría dieron la cara, salieron con una intensidad que para mí fue la principal baza que tuvieron contra el Málaga y contra el Zaragoza, y yo creo que no les, igual que no les pasó mella, yo creo que no debe hacerle mella. En cuanto al tema de que le damos más vueltas a, por ejemplo, lo que has dicho tú del sistema, si es bueno o no, es decir, Para jugar ese sistema tienes que tener futbolistas apropiados para ese sistema. Y el Elche no los tiene. Es decir, tú puedes jugar con tres centrales y con dos carrileros, pero tienes que tener dos carrileros. O sea, y tú en el Elche no tienes dos carrileros. Borja no es carrilero. Porque Borja te puede tirar muy arriba y en un momento dado te puede hacer alguna función. Y Borja es más extremo. De defender, pero no te lo va a hacer. Manu, pues yo creo que Manu, por ejemplo, es más lateral y no llega. Quizá Redru, en un momento dado, sí lo he visto en el partido de Copa, quizás se funcione. Ahí más no tienes esos futbolistas para jugar con ese sistema. Yo creo que el sistema lo usa, pues primero, porque no tiene confianza en un futbolista como Zoco, que no lo pone, porque puede haber seguido con el mismo sistema. Y luego, en cuanto al tema de si se equivocan los futbolistas o el entrenador, mira, yo me parece muy bien los defensores a ultranza de Pacheta, porque nos ha dado mucho y todo lo que quieras. Pero cuando tiene la culpa, también hay que decirlo. Y el otro día, para mí, Pacheta no es que no se equivoque, es que no reacciona. O sea, yo creo que Pacheta tiene bastantes fundamentos futbolísticos para esas situaciones. Y yo creo que es que no reacciona. Es que una de las cosas que yo le veo a Pacheta es que cuando hay ciertos momentos del partido en los que el rival hace cambios para y hacer ciertas cosas y Pacheta busca a su equipo, que no me parece mal, pero hay momentos, por ejemplo con el Cádiz, que tú con 1-0 al igual yo prefiero decir, vamos a ver, yo meto al igual a Manu, sé, y más cuando te saca a dos tíos para hacerte superior. Es que cuando estás en el campo no siempre vale decir que es que no tienes compromiso, no le has puesto intensidad. Es que muchas veces te crean superioridad numérica y no llega ni a uno ni a otro, por mucho que tú quieras. Entonces es que en la segunda parte se te juntaba Salvi y Lecky por la banda derecha, que fue los que nos destrozaron. Luego sí, estuvieron acertados. El tema de qué dices tú, hay momentos puntuales del partido que son decisivos. Y ahí es donde muchas veces hablamos y sí que puedo entender el tema de presupuestos. Es decir, Sorica va a estar haciendo un trabajo fenomenal. Pero como bien dices tú, si encima metiera la que tuviera, pues igual no estaba aquí. Pero es que tiene momentos en el partido, tiene un mano a mano en la primera parte, antes de gol, vamos, espectacular. El segundo, la segunda que tiene, que hubiera sido el 2-1, en vez de controlar, tendría que haber rematado de primeras. Son momentos en los que también, ahí sí, opino muchas veces cuando os ponéis a hablar de presupuesto, eso. Porque luego llega uno del Cádiz que tiene quizá ese puntito más de calidad a la hora de defender y te la hace y te marca un partido entero. Sorry, nos da mucho, pero volvemos a lo mismo. Es decir, tiene ciertos momentos que lo fácil lo hace difícil. Y lo difícil muchas veces lo hace fácil. Claro, sí. Él otra ocasión. Si marcara todas, el día de Reus hubiéramos empatado, en Extremadura hubiéramos ganado y ayer a lo mejor ganamos 1-2 en Cádiz. Digo que ahí... Pero claro, sería a lo mejor pensar que tenemos algo que no tenemos. Pero el Soria es lo que es. A ver, un momento. Todo el mundo está endiosando a Soricaba, perdón. Sí. Quiere que ya se lo quiere llevar hasta el Valle del Múnich. Vamos, señores. Vamos a ver lo que tenemos. Un señor que puede ser muy buen futbolista, que lo está haciendo bien, pero le falta. Es un proyecto todavía. Le falta. Sí, pero es que Paco, digo ya, bueno, es que se lo van... Bueno, pero tú sabes cómo es la gente. Entonces, vamos a ser consecuentes y a mí me gusta ser objetivo. Y dentro de mi objetividad, te vuelvo a decir, el futbolista el otro día, porque entonces nos quedamos con la primera o con la segunda parte. Con las dos. No, es que me dices, es que al igual el ventajista es el que habla de la primera parte. No, porque no, es que yo analizo las dos. El partido de 90 minutos. Y el Elche hace una primera buena parte, pero la segunda, el Cádiz hace un cambio desde el banquillo, que es el que nos come. Igual, aunque Sorica hubiera metido el 2-1, la tendencia o con las sensaciones que hablamos, el Cádiz nos estaba llevando para adelante. Entonces, ahí es donde estoy yo, en lo que dices de haber metido y haber cambiado ese sistema, haberte metido a mano para que esa superioridad numérica no se produjera. Por lo demás, Pacheta, chapó. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero de hecho, hay ciertos momentos que no. Yo estoy de acuerdo en que no reacciona en el cambio. Y de hecho, en el tendría que haber fortalecido la banda izquierda, que no lo hace, de acuerdo, lo hace mal. Pero que no es solo Pacheta el que falla, que los jugadores, es verdad, de que en la superioridad del Cádiz muchas veces se ven desprotegidos, pero que no están acertados, ni mucho menos. Gonzalo Verdú y Juan Cruz tienen varias acciones defensivas en las que en otras ocasiones han sido más solventes, que no actúan bien. De hecho, con 2-1, cuando el partido aún está vivo, Gonzalo Verdú comete un penalti totalmente evitable, con un tío de espaldas en el suelo que no es necesario hacerse penalti. Y con 2-1, si tú puedes tener una pequeña reacción con la entrada de Nino Hijosa, en el partido podría haber cambiado. Lógicamente, al encajar el tercero, tú ya te vienes abajo. Dicho lo de los delanteros, el Cádiz tiene Dani Romera, tiene Carrillo, tiene ayer a Lekic. Lekic es un futbolista que se lo arrebata al Reus en el último día de... Y también decir, los jugadores que quita el Cádiz en los cambios, Alex Fernández y Akeche, que también son muy buenos futbolistas. Para meter a Salvi, luego tiene a Jairo. Lekic lo firma del Reus un día o dos antes de acabar el mercado estival, pagando la cláusula al Reus. Vale. El Elche, lógicamente, eso no se lo puede permitir. Pero yo, ninguno de los delanteros que tiene el Cádiz, yo no lo cambio por Sori. Y lo digo a día de hoy, en el que soy el primero de que sé que está creciendo y en el que posiblemente tenga que tener tres ocasiones para marcar una. Pero de las tres, él se genera dos. Porque la que estás diciendo del mano a mano que falla es una jugada que él sale desde su propio campo, prácticamente, por fuerza se deja dos defensas atrás y luego no está fino a la hora de definir. Pero escucha, hay que coger la bola ahí y llevarla hasta allí. Que no muchos delanteros del Cádiz, estoy convencido que son capaces de hacerlo. Ya, pero al igual el del Cádiz llega sin hacerlo de Soricaba y te la mete. Bueno, la segunda que tiene Soricaba ayer, si al final, la segunda que tiene Soricaba ayer va para adentro. Que es una, le ponen un buen centro Iván Sánchez y la mete. Quiero decir que está claro que Sori es un jugador de 23 años que acaba de aterrizar en el fútbol profesional, que es su primer año en el fútbol profesional, y comparándolo con un jugador como Lekic, por ejemplo, que tiene mucha experiencia en la categoría, pues tiene mucho que aprender de él. Pero vamos, tiene una progresión yo creo que fantástica. Yo creo que es un jugador, ahora mismo Soricaba es, pues no te voy a decir que es medio Elche, pero le está dando un oxígeno y una, no sé, una tranquilidad al equipo cuando tú juegas un balón aéreo, lo que te da, cómo te la aguanta, cómo te abre a banda. Yo creo que es un jugador más que importante en el equipo, porque lo que está haciendo él es que no hay otro jugador que sea capaz de hacerlo. Dicho esto, lógicamente, claro que falla ocasiones de gol. La falla Benzema en el Madrid, no las va a fallar. Pero si es que no estamos hablando de que Sori falle o no falle. Estoy diciendo que hay momentos puntuales que te puede cambiar un partido y eso no lo aprovecha porque está en progresión. Si vemos lo mismo, claro. A mí me encanta Soricaba, que yo no estoy diciendo lo contrario. 7 goles en 9 partidos. Pero y... también te estoy diciendo que cuando hablamos de presupuestos, el que vale la pasta es el que tiene dos y te mete una. Sí, pero cuando hablamos de que las ocasiones más claras, lo que pasa es que Sori tiene lo otro, que las más difíciles las mete, pero las más claras, el jugador de talento, el que más dinero vale, te suele marcar estadísticamente más. Veremos a ver el valor de mercado de Sori cuando acabe la temporada. Ya, vale, veremos a ver. Posiblemente, hablar de hipótesis no me puedes hablar. No, veremos pero no a ver una hipótesis. El mercado. La realidad, objetivamente hablando, lleva en 9 partidos 7 goles. Y eso no lo podemos discutir aquí en la mesa. Y estoy convencido que de todas las ocasiones que le han puesto, porque la mayoría se la fabrica él, pocas, hablamos de 5 o 6 ocasiones que puede ser que haya fallado de asistencias que pues le hayan puesto. A ver si le enseña el entrenador o el que sea a que la fácil, a que se la ponen a huevo, la meta. Hombre, es que tú me lo estás defendiendo y yo te pongo las cosas que son. Pues nada. O sea, sorry, a ver, que no juegue el domingo. A ver, yo creo que estáis discutiendo de algo que no tiene discusión. O sea, los dos estáis a favor de que Sori es un buen futbolista y que tiene progresión. Lo único de lo que habla Paco es que es un dato estadístico, igual que tú hablas, de que Sori las más fáciles le cuesta marcarlas. ¿Estamos de acuerdo? Y que si las marcas a las más fáciles, pues llevaría 12 goles o 10. Pero es que no hay ningún delantero en el mundo que todas las ocasiones que tiene las marca. Sí, es que claro. Hablamos de que es que falla las más fáciles. A ver, que Messi, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo y Benzema también fallan las más fáciles. No, pero fáciles. Si me va a comparar fallan, a Soricaba, no, con pero, esto... No, pero no, lo que pasa es que la, su nivel, las fáciles que te de... Quiero decir, te voy a hacer una pregunta que muy fallan clara. Todos. ¿Quién crees que tiene más calidad para definir, Nino o Soricaba? Nino. Ya está, pues hablamos de eso. Sin ninguna, si hablamos de eso. Sin ninguna, y a que al igual, Nino, al igual Nino no te puede hacer lo de Soricaba. Pues claro que no. Exactamente. ¿Y a que Soricaba puede llegar a ser o ganar esa experiencia que puede tener Nino? Pues claro. ¿Y tú ahora mismo a quién pondrías de delantero contra Las Palmas? ¿A Sori o a Nino? Yo que lo decida el entrenador. No me ha respondido. Yo a Sori y a Nino. A los dos. Yo te estoy hablando de delantero centro. ¿A quién pondrías? Mira, que te voy a decir una cosa. Sori, cuando juega solo, es un futbolista. Y cuando juega con Nino, es mucho mejor. Bueno. Bajo mi punto de vista. Discrepo de tu punto de vista. Bueno, me gusta. Hay sangre hoy. Está la cosa divertida. Pero está claro que creo que todos apoyamos lo mismo. Que Sori es del Elche y que todos queremos a Soricaba. Lo único que creo que Paco defiende es que le falta ese puntito de talento que a lo mejor adquiere y que todavía no tiene de definir los uno contra uno. Y tú dices, bueno, es que Messi también falla y Benzema, pero los uno contra uno, los grandes jugadores no suelen fallarlas, les cuesta más fallarlas. No digo todos, digo que muchos manos a mano los suelen marcar. Sori acostumbra a fallar los mano a mano y acostumbra a marcar los golazos. Pero si marcara todos, está claro que ya no lo habrían quitado las manos. Lo tengo clarísimo. Y si no, en el mercado de invierno no lo van a quitar. Se sigue incluso con la progresión actual, porque lleva 7 goles en 9 partidos. Pero bueno, hacer debate de Soria ahora yo creo que no es bueno, porque lo ponemos en el mercado y a él le metemos pájaros en la cabeza y no es bueno. Las Palmas, muy rápido porque nos vamos. Está intenso el debate. Adrián, ¿se le puede ganar, se le va a ganar a Las Palmas? Hombre, yo creo que sí que se le puede ganar. El Elche viene de 3 victorias consecutivas en casa. Una de ellas muy importante contra el que era hasta ayer líder, el Málaga. Y yo creo que además va a venir con una baja importante como David Timor en el centro del campo. Y creo que no tiene, digamos, un sustituto natural, porque Cristian Rivera se ha ido al Huesca, que es el sustituto más o menos natural. Y además Las Palmas, que viene momento también, quizás anímico, no tan malo como el Elche, pero sí que... Además de estar en playoff, pero no está cumpliendo quizás con las expectativas del plantillón que ha formado. El Deportivo le empató el sábado en la última jugada del partido. En Las Palmas hay críticas a Manolo Jiménez porque piensan que no está sacando todo el potencial, tanto de juego como de planteamiento, para la plantilla que tiene. Y va a ser un partido muy duro, sobre todo porque yo le tengo mucho respeto a ese tridente que tiene Las Palmas con Rubén Castro, Rafa Mir, al que ya conocimos muy bien la temporada pasada en el grupo 3 de segunda B con el Mestalla, y con Sergio Araújo, más otros jugadores de mucha calidad como Luis de Galarreta o Javi Castellano. Va a ser un partido muy duro en el que habrá que estar muy concentrados y ver sobre todo las incógnitas de si Pacheta va a repetir el esquema de 5, si va a volver a 4. Pero yo estoy esperanzado de que si el Elche sigue con la misma versión en casa y si mantiene esos imponderables, como dice Pacheta, de la efectividad, de estar bien encerrado atrás, quizás también la fortuna, yo creo que el Elche puede ganar este partido y sumar 3 puntos más que le acerquen a los 50, quedarían 33. De los 17 goles que lleva Las Palmas, 7 de Rubén Castro y 4 de Rafa Mir. Ahí desde luego. ¿Ves? Aquí lo he dicho también, Sori y Rubén Castro tienen los mismos goles, pero yo creo que la definición Rubén Castro... Es mejor, mucho más definidor. Sí, claro. Sí, eso está claro, pero... Pero Sori te marca goles que no te marca Rubén Castro. Sí, y que te aporta, igual te aporta más cosas sobre el campo, está como claro. La pelea. ¿Cómo ves el partido contra Las Palmas? Pues a mí no me gusta. A mí la experiencia con Las Palmas siempre ha sido horrible, horrorosa. Y bueno, para mí es un partido quizá de los más peligrosos, porque los futbolistas que lleva Las Palmas no le viene muy bien a lo que es el Elche, ¿no? Y más después de venir de esta derrota, ¿no? Lleva futbolistas muy eléctricos, con mucha calidad. Quizá pueden pecar un poco en el trabajo. Entonces el Elche tiene que salir igual que contra el Zaragoza o incluso más, para poder hacerle daño a Las Palmas y sobre todo tener mucho cuidado en la zona defensiva, porque son futbolistas para mí de lo más peligroso de la categoría. Uh-huh. Jorge, ¿cómo lo ves? Pues igual, con mucho respeto sobre todo al tridente de arriba, ¿no? El tridente de arriba habla por sí solo de la calidad que ya tiene ese equipo, ¿no? Un equipo con Rafa Mir, con Rubén Castro y con Araújo, pues hay que temerle, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, también le temíamos al Málaga con el equipazo que vino y se planteó un partido donde no fuimos inferiores, ¿no? Entonces vamos a ver si le meten toda la intensidad necesaria. Estoy convencido que Pacheta hará un estudio seguro de Las Palmas y planteará un partido para competir, y yo creo que podemos competir, ¿no? Al final... teniendo claro la identidad del rival que viene, hay que tener en cuenta que puntuar no sería un mal resultado. Si el Elche compite, puede ganar, pero para competir, está claro, con el 80% no le alcanza. Y menos contra Las Palmas. Tiene que pasar del 100%. Dicho esto, hay que recordar que Rubén Castro tiene 7 goles en un equipo como Las Palmas, rodeado de los jugadores que está, y Sori tiene 7 goles, sí, está claro. Trabajándose él prácticamente la mayoría de los partidos, él solo contra 4 de defensa. Bueno, y defendiendo el producto. Pues por eso el Elche está abajo local. Y Las Palmas va a estar abajo. Exactamente, pero no tendrá la culpa Sori al final. No, lo tendrá el Elche entero. No es Sori solo. Jorge, si es que te peleas por pelearte, si hubieras firmado el empate en Cádiz, como el otro día te dijimos, no. Adrián y yo. Aún recuerdo la conversación, sí, y sí. Os dije que firmaba el empate, y ayer me encargué de recordárselo a varios compañeros de que cómo firmaba el empate. Me decían, qué conservador, firmas el empate. No hubiera estado en mal. La primera parte no lo hubiera firmado. Pues mira, se lo he dicho antes a Paco, a micrófono cerrado, sí. Y viendo el Cádiz hubiera firmado el empate. ¿Viendo el Cádiz en la primera parte? Sí, escucha, no nos atacó mucho, pero me ofrecía buenas sensaciones. Señores, que ustedes coman bien y que disfruten de la semana. A ganar a Las Palmas. Gracias a los tres. Se nota que ha vuelto Paco. No, ha venido fuerte, ha venido fuerte. Gusta, ¿eh? Gracias. Pues señores, sé que hemos llegado ya al tiempo final de Elche en Punta. Mañana más y mejor y de buen rollo, como siempre. Feliz lunes. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.